Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos el día de hoy a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y está frío el día, la mañanita más bien, pero ya saben, diferentes dispositivos nos dan diferentes temperaturas. Mi celular me está dando que tenemos 27 grados Fahrenheit. La computadora me dice que 29. Y el pronóstico, pues también, ¿no? Porque viene de la computadora. ¡Qué cosas! Pero bueno, tenemos una temperatura actual aquí en el área de Salt Lake City de 29 grados Fahrenheit con cielos soleados. Y se esperan cielos soleados durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 50%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado 16 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para este domingo 17, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 18 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 37, con cielos muy soleados y despejados. Y para el próximo martes 19 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 30, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues vamos a tener cielos soleados y despejados y no se esperan lluvias por lo que estoy viendo. El día de la Nochebuena va a caer el próximo domingo, no este que viene. Sí, a ver cuándo. Sí, es el próximo domingo, este no, ¿no? El otro domingo ya es Nochebuena. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Qué rápido ya se está acercando la Navidad. Bueno, pues aquí nos dice que no va a llover. Hace unos días nos decía que sí. El día de ayer nos decía que había probabilidad de un poco de precipitaciones. Hoy nos dice que... Me estoy adelantando hasta el 24, ¿ok? Que sí hay una probabilidad de un 12% y sería por aproximadamente por la mañana. Como por las 10, 12 del mediodía. Sí, por la mañana. Entonces veremos qué pasa, ¿no? Ahorita pues nos enfocamos en lo que hay y son temperaturas que bueno, van a estar entre comillas agradables. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. aprenderte a olvidar. Contigo lo aprendí. Y fui dejando atrás

vida era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Y mi amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que es. Y cada noche vendrá un ser y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. No puedo quererte, ya no te amo.

9 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, planifica tus gastos futuros con cuidado, especialmente en viajes. Un pago pendiente llegará pronto, lo cual facilitará tus finanzas. Si buscas empleo, ese es un buen momento para encontrarlo. Una conexión gradual con alguien de Sagitario podría desencadenar un encuentro especial. Tauro, desestima los rumores laborales y concéntrate en el ahorro. Maneja tus finanzas con sentido común. Los problemas con un amigo entrometido podrían emerger. Dedica más tiempo a tu relación de pareja para fortalecerla. Géminis, es un momento oportuno para compartir tus opiniones en el trabajo. Las mejoras profesionales están al alcance. Un viaje corto te beneficiaría. La comunicación efectiva con tus superiores es esencial. Acércate a esa persona especial y deja de lado los sentimientos negativos. Cáncer, a pesar de tus esfuerzos, los resultados positivos están próximos. Permanece atento a los cambios laborales y comparte tus ideas. Tu economía se estabilizará, lo que te proporcionará tranquilidad. Maneja con delicadeza los asuntos con amigos del pasado. Leo, evita las disputas laborales y ten precaución en los juegos de azar. Si enfrentas deudas, acepta la ayuda ofrecida. En relaciones, la imaginación y la originalidad fortalecerán los lazos. Disfrutarás de bienestar emocional, la posibilidad de nuevas amistades. Virgo, afronta los desafíos económicos con serenidad. La recuperación está cerca, la estabilidad en el trabajo y las finanzas se fortalece. Disfrutarás de días ideales en el ámbito sentimental, lo que te fortalecerá la relación de pareja. Libra, las cosas en el trabajo se normalizarán pronto, lo que te permitirá restaurar tu equilibrio. Aunque sientas que das mucho y recibes poco, la situación mejorará. Los retrasos en asuntos burocráticos requieren paciencia. Disfrutarás de momentos especiales en tu relación. Escorpio, evita conflictos en el trabajo y busca oportunidades. Administra tus finanzas y afronta los gastos extra con precaución.

De la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, con la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata del nuevo robot humanoide de Tesla, que al parecer puede manipular un huevo sin romperlo. ¿Cómo la ven? El miércoles por la noche, el magnate Elon Musk sorprendió a todo el mundo con un video de 2 minutos publicado en su plataforma de redes sociales X, en el que mostraba a Optimus Gen 2, la última creación de Tesla y el tercer robot humanoide después de Bumblebee, que salió en septiembre del 2022, y Optimus Gen 1, que salió en marzo de este año, 2023. Sorpresivamente, Optimus Gen 2, ahora elegantemente recubierto, puede caminar a un ritmo un 30% más rápido que el prototipo y es 10 kilogramos más ligero y manipula un huevo sin romperlo, pues cuenta con detección e interpretación de sensaciones táctiles en los dedos, lo que le permite al humanoide sujetar objetos delicados. De hecho, Musk ha declarado que pretende que Optimus sea capaz de recoger y transportar objetos de hasta 20 kilogramos de peso. Además, ha mejorado su sistema de equilibrio, así como el control de todo el cuerpo, por lo que incluso puede hacer sentadillas y también incluye secciones articuladas para los pies dentro de su geometría de pie humano. En el clip no se especifica la fecha de lanzamiento estimada ni un precio actualizado, pero Musk ya había ofrecido un costo aproximado del Optimus que está por debajo de los $20,000. Y durante el evento del Día de la Inteligencia Artificial de Tesla en octubre del año pasado, el dueño de Tesla expresó su convencimiento de que Optimus ayudará algún día a millones de personas mediante contribuciones laborales que aporten a crear un futuro de abundancia, un futuro en el que no haya pobreza, en el que la gente pueda tener lo que quiera en términos de productos y servicios. Pues bueno, ¿cómo la ven? ¿Con esos precios? ¿Creen ustedes? Bueno, en otra información muy interesante, una vacuna experimental contra el cáncer combinada con inmunoterapia sigue mostrando beneficios contra el melanoma, según muestra un ensayo. Una vacuna ARNm en investigación que está utilizada junto con la inmunoterapia continúa mostrando beneficios para personas con formas de alto riesgo de melanoma, que es el cáncer en la piel. Fue lo que dijeron los fabricantes de medicamentos este jueves. En un seguimiento de 3 años con participantes del ensayo a quienes se les había extirpado completamente un melanoma en etapa 3 o 4, pero que tenían un alto riesgo de que el cáncer regresara, aquellos que recibieron la vacuna de Moderna junto con la inmunoterapia Keytruda de Merck tuvieron un 49% menos riesgo de recurrencia o muerte y un riesgo 62% menor de propagación de células tumorales a distancia o muerte en comparación con aquellos que recibieron Keytruda solo. Fue lo que dijeron las compañías en un comunicado de prensa. Un seguimiento de 2 años encontró un riesgo 44% menor de recurrencia o muerte y un riesgo 65% menor de metástasis a distancia o muerte en las personas que recibieron Keytruda y la vacuna llamada mRNA-415-7/V940 en comparación con aquellos que recibieron Keytruda sola. Aproximadamente una cuarta parte de los participantes del ensayo que recibieron Keytruda más la vacuna informaron eventos adversos graves relacionados con el tratamiento, en comparación con aproximadamente el 20% de los que recibieron solo Keytruda. Los efectos secundarios más comunes que se atribuyen a la vacuna fueron fatiga, dolor en lugar de la inyección y también escalofríos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó por primera vez Keytruda, que aumenta la capacidad del sistema inmunológico para detectar y combatir células cancerosas, para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer en el 2014. Y la agencia otorgó una designación de terapia innovadora al ARNM 4157 / V940 combinado con Keytruda, un estado que acelera el desarrollo y revisión de medicamentos destinados a tratar una afección grave y que la evidencia clínica preliminar indica que puede ser una mejora sustancial con respecto a las terapias disponibles. Entonces, los datos del ensayo de fase 2B de las terapias no han sido revisados por pares ni publicados en una revista profesional. Moderna y Merck dicen que han comenzado los ensayos de fase 3 sobre melanoma en estadio 2B y 4 y cáncer de pulmón de células no pequeñas y planean ampliar la investigación para incluir más tipos de tumores. Según la Sociedad Estadounidense de Cáncer, el melanoma representa aproximadamente el 1% de todos los cánceres de la piel, pero causa la mayoría de las muertes por cáncer de piel. El grupo estimó que en el 2023 se diagnosticarían alrededor de 100.000 nuevos melanomas en Estados Unidos y casi 8.000 personas morirían a causa de este melanoma. Pues la verdad es que es un avance bastante grande que sigan aplicándolo y que sí estén teniendo beneficios, y esperemos que pronto pues puedan compartirlo con todos, ¿no? Que lo puedan utilizar esta nueva vacuna ARNM. ¿Les recuerda algo? La vacuna como contra el COVID. Pues de ahí es donde están saliendo pues todas estas nuevas innovaciones. Fíjense qué le iba a decir después del COVID, ¿no? Y en otra información, una nueva era en la historia de la Luna, o sea que es el Antropoceno Lunar. El único satélite natural de la Tierra está comenzando una nueva era denominada Antropoceno Lunar, lo cual es consecuencia de la gran cantidad de cambios que hemos realizado en la superficie. Y eso no es todo, también tenemos la intención de moldear su entorno en los años venideros con naves espaciales capaces de regresar y transportar seres humanos hasta su superficie, tal y como pues ya sucedió antes. Según investigaciones, reconocer oficialmente los cambios realizados sería importante para aceptar que la superficie lunar no es inmutable, sino que ha sido modificada de manera considerable. Y bueno, ¿de qué se trata el Antropoceno Lunar? La idea de que la Luna está comenzando una nueva era corresponde a una publicación de la revista Nature Geoscience. De acuerdo con la comunidad científica, sus inicios se remontan en 1959, momento en el que la nave espacial rusa Luna 2 logró aterrizar en la superficie lunar por primera vez. La idea se parece mucho al debate en torno al Antropoceno terrestre, o sea, determinar hasta qué punto los seres humanos han tenido un impacto en nuestro planeta. Eso fue lo que dijo Justin Holcomb, autor principal y es el investigador y especialista en geología de la Universidad de Kansas. También agregó que el consenso es que en la Tierra el Antropoceno comenzó en algún momento del pasado, ya sea hace cientos de miles de años o en la década de 1950. Y agregó que del mismo modo, en cuanto a la Luna, sostenemos que el Antropoceno Lunar ya comenzó, pero se quiere evitar que haya daños masivos o una demora en su reconocimiento hasta que se pueda medir un halo lunar significativo a causa de las actividades humanas, lo que sería pues demasiado tarde. La humanidad ya ha dejado por detrás una gran cantidad de residuos en la superficie lunar, que nuevas, contaminando hasta en el espacio, ¿verdad? Y además de las famosas pelotas de golf y banderas durante el primer alunizaje, también hay excremento humano y también hay otros desperdicios. Es más, la humanidad está trabajando para modificar la superficie lunar, puesto que se prevé hacer excavaciones e incluso vivir en ese lugar. ¡Wow! Los procesos culturales están empezando a sobrepasar los procesos naturales geológicos en la Luna, y esos procesos implican el movimiento de sedimentos, a los que uno se refiere como rególito. en la Luna. Y normalmente estos procesos abarcan los impactos de los meteoritos y de los movimientos de masas, entre otros. Sin embargo, si se tiene en cuenta el impacto de los vehículos de exploración, los que mandan al espacio, los módulos de aterrizaje y el movimiento humano, el rególito se altera de manera significativa. Entonces, pues ahí está en el contexto de la nueva carrera espacial. Dicen que el paisaje lunar será totalmente diferente dentro de 50 años y que varios países estarán presentes, lo que planteará numerosos desafíos. Y pues dice que el objetivo es erradicar el mito de que la Luna es estática y destacar la importancia pues del impacto, no solo en el pasado, sino también en el presente y en el futuro. También agrega que pretendemos comenzar a debatir sobre nuestro impacto en la superficie lunar antes de que sea demasiado tarde. Si no están haciendo caso acá, que el planeta ven cómo lo tenemos, ¿no? ¿Qué se espera de la Luna, no? Que van a decir, ah, está lejos, nadie se da cuenta. Pero bueno, ahí está. Con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Window, a smile on my face, you're giving me new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I got you down. Intoxicated. It's the love I've been waiting. For me and you, it's so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. Piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so.

10 de la mañana con 8 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo número 6, Las Lecciones del Amor, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, La Alternativa a la Proyección. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La alternativa a la proyección. Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma, y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios, que constituye su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, y que una vez que tiene lugar la proyección, se convierte en su defensa principal, o, en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piense. Repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas. Continúas atacándolo porque continúa manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo, y así te imaginas que te has puesto a salvo. Y bueno, aquí al leerles estos primeros dos párrafos en la alternativa a la proyección, cuando nosotros decimos que no nos gusta o que nos desagrada bastante algo o alguien, pues tendemos a repudiar, ¿no? Y como nos dice aquí el libro, repudias lo que proyectas, por lo tanto no crees que forma parte de ti. Es cierto, lo que no nos gusta, pues no lo vemos como que sea parte de nosotros. Si yo veo una actitud que no me gusta, que no me parece, que me molesta en alguien más, pues obviamente le atribuyo eso a la otra persona y no lo veo desde de dónde viene la verdad, ¿no? O sea, mi proyección, no veo que es una proyección, me excluyo, nos excluimos a nosotros mismos al juzgar que somos diferentes. Supongamos, ¿qué es lo que más detestas en una persona? Supongamos la avaricia, o los chismes, o las mentiras, o que, no sé, o sea, que insulten, o que te vean mal, que no sé. Habrá muchos puntitos ahí que tal vez dices, no me molesta, pero no tolero para nada esto, dices, ¿no? Bueno, eso que no toleramos, lo excluimos de nosotros pensando que no está en nosotros. Pensamos, soy totalmente diferente a esa persona. Pero no nos hemos dado cuenta que también, pues, hemos juzgado contra lo que estamos proyectando. La proyección siempre nos va a hacer daño. La proyección refuerza nuestra creencia de que nuestra propia mente está dividida. O sea, ¿cómo puedo decir yo que estoy bien, que amo a mi prójimo, que estoy consciente, cuando hay ciertas actitudes que veo en ciertas personas que me molestan? ¿Cómo puedo ser consciente si estoy haciendo una clara separación? Si hay algo que me molesta en alguien o en algo, estoy haciendo una separación. ¿Por qué? Porque me estoy viendo diferente a eso que no me gusta, que no me agrada. El ego va a utilizar la proyección con el propósito de destruir la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestros hermanos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a excluir algo que existe en nosotros, pero que repudiamos. Supongamos, me molesta que sean muy chismosos, pero no lo detesto, ¿ok? Supongamos. Entonces, quiere decir que el ser chismoso existe en mí, el ser chismosa existe en mí. Y no me gusta, o sea, ser chismosa, y entonces lo proyecto, lo repudio y lo excluyo de mí misma para decir, fulanita, fulanito son así. ¿Sí me entienden? Que es curioso, ¿no? Cómo trabaja el ego siempre al favor, o sea, para justificarnos el que nosotros digamos, es que sí tengo la razón, es que mira, pues no me equivoqué, mira fulanita, mira fulanito. Entonces aprendemos mal, estamos proyectándonos y no nos damos cuenta de que proyectamos, sacamos lo que no nos gusta de nosotros para ponerlo en alguien más. Es como sacar nuestra basura, sabiendo que estoy sacando mi basura y se la estoy poniendo a alguien más. Y digo, ah, ya la saqué de mí, ahora es tu basura y por lo tanto me cae mal tu basura. Qué ilógico, ¿verdad? Porque si lo vemos así, dices tú, uy, no, pues ni digo nada porque es mi basura y ahora la trae cierta persona. Yo se la puse. Entonces, si viéramos realmente cómo funciona la proyección, cómo funciona la separación, pues no lo estaríamos haciendo. Seríamos conscientes cada vez que vemos algo que nos molesta, decir, ay, me estoy proyectando, estoy sacando lo que repudio en mí, lo quiero ver en los demás, porque no me quiero dar cuenta que yo lo tengo, no quiero sacarlo, no quiero liberarlo, no me quiero dar cuenta, ¿no?, de lo que estoy haciendo. Los pensamientos que nosotros tenemos, ¿dónde se están originando? En la mente del pensador, ¿no? Tu mente. Y desde ahí se van extendiendo hacia afuera. Cuando estamos pensando algo, queremos compartir una idea, la pensamos antes de decirla. Por eso a veces nuestros ojos se mueven un poco hacia arriba, así como que, ay, a ver, el pensamiento que quería, esto que quería decir, ¿no? Ahí están. Los pensamientos se originan en la mente del pensador. Y si nuestra mente está dividida, podemos percibir y también pensar divididamente, o sea, separadamente. Y si percibimos desde nuestra mente, también proyectamos nuestras percepciones al exterior. Aunque no sea cierta lo que yo estoy proyectando, aunque no sea cierto, es una percepción irreal, sin embargo, la utilizamos constantemente, pues para proyectarlo. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta del papel tan grande que tiene el ego y pues su personaje principal está llamándonos tanto la atención que pues le aplaudimos y lo escuchamos y vamos de la mano con él y decimos lo que él nos dice, ¿no? Pero yo creo que sinceramente nadie quiere pues estar con el ego. Nadie quiere sufrir, nadie quiere tener miedo, nadie quiere tener dolor, nadie quiere tener angustia, nadie quiere tener estrés, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ustedes sí? Yo no. Pero el ego viene y nos toca la puerta. Y decimos nosotros, ¿quién es? Ah, pásale, ¿no? Lo dejamos pasar constantemente y le pedimos consejos a él, a esa mente descarrilada y real, pero que como nos ha funcionado tantos años en nuestra vida, pensamos que sí es nuestro aliado. Y no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, que fue una invención nuestra. Mientras sigamos proyectándonos, vamos a seguir creando separación. Y vamos a seguir creyendo en la separación. ¿Qué es lo opuesto a la separación? La expansión, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, se expande, se extiende al reconocerse en sí mismo en cada mente. Uno puede reconocer una mente consciente porque una mente consciente no busca problemas, no busca debates y no es de que, ay, no, pues qué neutral es. No, o sea, sabe lo que es real y lo que no. Entonces no tiene caso ponerse a discutir en algo irreal. Como nosotros los humanos, ¿no? Que tendemos a hacer separación en todo, los partidos políticos, en los deportes, en tu equipo, quién le vas, y en muchas cosas, en nuestros mismos países, o sea, competimos a veces hasta por la comida, ¿no? ¿No? Que pues, en el norte es mejor comida, ¿no? En el sur, ¿no? Que, o sea, la religión ni se diga, ¿no? Entonces estamos haciendo separación constantemente y no estamos expandiéndonos como el Espíritu Santo nos los pide o nos recuerda, ¿no? Que esa expansión es una expansión de amor y de aceptación. En el Espíritu Santo nada está en conflicto. En la percepción no hay conflicto. Porque lo que el Espíritu Santo percibe es todo igual. No hay nadie mejor ni nadie peor. No hay buenos ni malos. Donde quiera que mira, se ve a sí mismo. Y puesto que está unido, siempre ofrece el reino en su totalidad. Ese es el único mensaje que Dios le dio, en favor del cual tiene que hablar, porque eso es lo que Él es. Entonces, cada uno de nosotros, para finalizar, viene una frase aquí, muy bonita, pero antes te voy a decir otra frase que viene, creo que en el párrafo 13 del apartado 2 del capítulo 6, ¿ok? Dice, el Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad, y a menos que lo reconozcas imparcialmente, no podrás reconocerlo en absoluto. El ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. No hay tinieblas en ninguna parte del reino y tu papel solo consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente. Esta armonía con la luz es ilimitada porque está en armonía con la luz del mundo. Y aquí viene al final. Cada uno de nosotros es la luz del mundo. Y al unir nuestras mentes en esa luz, proclamamos el reino de Dios juntos y cual uno solo. ¿Ok? ¡Qué bonito! Cada uno de nosotros somos la luz de este mundo. Y cuando unimos nuestra mente en esa luz, cuando vemos la luz, cuando vemos al Espíritu Santo en los demás, o cuando vemos el amor, o cuando no vemos juicios, que es lo mismo, estamos proclamando el reino de Dios juntos, cual uno solo. Por eso hablamos mucho de la unicidad en este libro. Se habla mucho, ¿no? Para que comprendamos esto. No te olvides el día de hoy que tú eres la luz del mundo. Y cuando te unes a otra mente en esa luz, estás proclamando el reino de Dios juntos, cual uno solo. ¿Okay? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a irnos a la lección